Hoy vengo a ti para rendirte mi alabanza. Hoy vengo a ti para pedirte de tu gracia. Hoy vengo a ti para que llenes el vacío que hay en mi ser, dentro de mí. Señor Jesús, quiero que suplas lo que falte. Señor Jesús, quiero de ti nunca apartarme, porque sin ti, sin ti no hay vida que valga. Porque sin ti no hay otra esperanza. Pero ¿qué puedo hacer sin tu presencia que me cura? ¿Qué puedo hacer si eres la luz que me ilumina? ¿Qué puedo hacer, Señor, si me falta tu gracia? Yo no soy nada. Pero ¿qué puedo hacer si eres la fuente que calma la inmensa sed? Si eres el único que guías todo mi ser. ¿Qué puedo hacer sin ti si no soy nada? Hoy vengo a ti para rendirte mi alabanza. Hoy vengo a ti para pedirte de tu gracia. Hoy vengo a ti para que llenes el vacío que hay en mi ser, dentro de mí. Señor Jesús, quiero que suplas lo que falte. Señor Jesús, quiero de ti nunca apartarme, porque sin ti no hay vida que valga. Porque sin ti no hay otra esperanza. Pero ¿qué puedo hacer sin tu presencia que me cubra? ¿Qué puedo hacer si eres la luz que me ilumina? ¿Qué puedo hacer, Señor, si me falta tu gracia? Yo no soy nada. Pero ¿qué puedo hacer si eres la fuente que calma la inmensa sed? Si eres el único que guía todo mi ser. ¿Qué puedo hacer sin ti si no soy nada? Tú eres todo para mí, Señor. Tú eres la fuente que calma toda sed. Tú eres la luz que ilumina. Tú eres el gozo, la paz, la alegría. Por eso y por muchas cosas más, te doy gracias, Jesús. Si eres la fuente que calma la inmensa sed, el único que guía todo mi ser. ¿Qué puedo hacer sin ti si no soy?